mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Excelente. ¿Y tú, Lobito? Mi canción. Sí, Elina Tora. ¿Por qué no los habrán quitado, Se le acabó el Tora Tora. Yo creo que se cansan los productores de escuchar al Lobito cantando. ¿Será? Tora, tora, tora. Bueno, ahorita la hacemos, ¿no? Que nos los vuelvan a poner. Por el momento pues nos quedamos con este fondo, ¿no? Pues va. Ok, hoy vamos a hablar acerca de un tema pues navideño que va con estas fechas decembrina. Muchos ya están emocionados. ¿Sabían que es el segundo programa que hacemos en este mes? ¿Sí? Y tal vez el único. Los únicos. Pues sí, ¿no? Porque ya se vienen las vacaciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la otra cara de la Navidad. Yo creo que todos conocemos la Navidad como blanca Navidad, feliz Navidad, mucha felicidad para todos y todo lo que es blanca, positivo en estos días, ¿no? Pero existe la otra cara de la Navidad, así como la otra cara de la negra. Muy bien, Lobo. Y esa Navidad que aquí les acaba de hacer el efecto, el Lobito, pues trae a veces muchos problemas, ¿verdad? Que tal vez como niños, pues obviamente nunca se van a dar cuenta, pero ya uno como adulto, cuando uno se casa, cuando uno o tiene compromisos con los amigos, con las amigas, con las amistades, o tiene planes de viajar, qué sé yo, en estas fechas, o tomarse una vacación. Entonces, esa es la otra cara de la moneda, donde hay conflictos emocionales a través de los familiares, hay ansiedad por algunas personas de que dicen, híjole, tenemos que preparar todo, tenemos que comprar regalos, tenemos que hacer esto, esto, lo otro. Y lo más importante, ¿no? Que uno no la pasa bien. No la pasa bien porque a veces tiene que hacer lo que otras personas quieren y simplemente dicen, bueno, pues ya pasó la Navidad y ahora quiero hacer lo mío, ¿no? Y resulta que para el siguiente día o para los planes que ellos ya tenían, pues ya nadie está disponible, ¿no? Sí. Y termina con una Navidad frustrada. No, nunca, eso nunca pasa. Bueno, aquí les estamos dando un intro más o menos de lo que vamos a hablar, pero ustedes si quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Y también en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y enviar un inbox para que ustedes nos puedan decir, oye, a mí me funciona hacer esto para no tener problemas con mi familia, para no tener problemas con los amigos o para estar relajado en estas fechas, ¿no? Si tú quieres compartirlo, pues ya sabes que nos puedes mandar un mensaje. Pero bueno, uno de los puntos oscuros de la Navidad es que la gente tiende a deprimirse. ¿Y ustedes creen que sí? Sí, por ¿sí? supuesto. Y más, yo creo que los solteros dicen que tienen, de que durante todo el año, así como que se la pasan bien, como que no les duele, como que disfrutan el... Pero cuando es la Navidad y ven a, supongamos, a sus hermanos que tienen a sus hijos y que... O cosas así, y se van a su casa y están ellos solos, como que eso les llega a partir el alma. Eso es una forma de cómo un soltero se puede deprimir, ¿no? Pero lo en el table el le quitan la se depresión. Pone a llorar el lobo ahí. Sí, ¿sabes qué pasa? De puras mujeres desnudas se quita la depresión. ¿Sabes qué triste es llorar en el table, fe? Sobre todo cuando el siguiente día te quedas sin dinero, ¿no? Sí, exactamente. Pero le haces una Navidad al niño bien especial. Ah, lobo. Bueno, Marte, tú habías comentado, no recuerdo si en otros programas o en una conversación acá, que habías dicho que la gente que bebe alcohol, que es alcohólica, es en el momento en que puede caer, pues otra vez, sí, ¿no? O sea, tocar. Son momentos muy emocionales para cualquier persona, pero sobre todo a una persona que tiene un problema de control sobre sustancias, ya sea el alcohol o drogas, es muy difícil para ellos pasar la Navidad completa sin usar, como le dicen, ¿no? O sea, sin usar droga o sin usar beber el alcohol. Y lo que pasa es que en estos momentos es cuando más asisten a las reuniones de Alcohólicos Anónimos o de Drogadictos Anónimos, porque necesitan el apoyo de la gente que está ahí. Entonces, es muy cierto que sí, es el momento para celebrar, para estar juntos en familia, pero mucha gente en estos momentos lo que recuerdan era lo que tenían y ya no tienen. Sí, exactamente, también pasa con un miembro de la familia, ¿no? Cuando unos ya se adelantaron o están lejos, en este caso la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos y tiene a todas sus familias en los países latinoamericanos, pues se siente triste, ¿no? Y llega a sentirse mucha depresión en esos días, mucha nostalgia por no estar, ¿no?, con los seres queridos. Mucha gente aquí está sola, y pues obviamente los que viven con familia pues la pasan con la familia, y los que viven solos, que nada más vienen a trabajar, pues obviamente es un día muy difícil. Sí. También llega a pasar de que, supongamos, a mí, a un amigo le pasó que se enteró que su esposa le estaba poniendo el cuerno el día de Navidad. Y imagínate pasarse todo el día fingiendo de que todo estaba bien con la familia y todo eso, sabiendo de que las cosas iban ya a bailar. Y desde entonces ha sido una de lo que me ha contado, es de que cuando llega a pasar esa temporada, recuerda la depresión y los problemas que salieron por eso mismo. Wow. Entonces es bastante difícil para personas de que vivieron, como dice Sí, todo, cualquier trauma, infidelidad, alcoholismo, una adicción, la pérdida de un ser querido, el estar fuera de su país, o sea, hay muchas cosas que nos pueden llegar a deprimirnos en estos días, porque tú ves a otras personas que están muy unidas, que tienen hijos, que tienen pues todos los tipos de celebraciones, ¿verdad? Pero lo que nosotros les podemos decir es que si ustedes ahorita se sienten así y saben que va a ser un día difícil, pues pónganse a hacer algo que realmente les dé pues alegría, ¿no? Tal vez leer un buen libro por la noche, ver una buena película. Con que te tengas a ti, tengas pensamientos positivos, yo pienso que puedes salir adelante. Ahora que si necesitas ayuda, pues ya sabes que los psicólogos, los terapistas, personas profesionales te pueden ayudar para salir de esos bachecitos, ¿no? Sí, realmente la temporada es bastante estresante, y si le agregas a eso pues la cantidad de gente que sale a comprar y se siente el consumismo en las calles, esa pelea por el último juguete o la cantidad de gente que está en las calles, en las tiendas, y cómo se avientan entre unos y otros, todo eso llega a generar también el estrés de estar simplemente en, aunque estés bien tú, sientes toda la tensión alrededor. Entonces al final del día, en el día de la Navidad, lo único que quieres es ya no ir a ninguna tienda, ya no quieres ver a gente, y casi nada más déjenme ver tele a gusto, ¿no? Me imagino que ahora en día como que los niños, los regalos para los niños, como que quieren cosas caras, así como que, oh, que consígame mi iPad o mi Xbox, una cosa así, y los papás así se quieren ver bien, pero algunas veces pues no alcanza, sí, entonces como que eso, agrégale todos los problemas que tienes, agrégale de que no puedes algunas veces darte el lujo, para darle el regalo al hijo, y algunas veces así tienes que saber hasta qué punto, ¿no? Así tienes que saber de qué es lo más importante, pero eso no te deja de quitar el maldito estrés. Exactamente, ¿no? Tengan mucho cuidado también con los regalos, no necesariamente te tienen que poner el estrés de decir, tengo que darle lo mejor a mis hijos, ¿no? El solo hecho que estés tú con ellos compartiendo ese día, yo pienso que es un gran regalo, ¿no? Y que si tú se los haces ver que la familia es lo más importante, independientemente de los regalos o de la celebración, o sea, de fiesta, pues obviamente ellos van a crecer con ese sentimiento de que la unión familiar, el amor, es lo más importante que cualquier otro regalo. Y también recuerden que el 24 se celebra el nacimiento del niño Dios. O sea, ese es el, uh-huh, es el motivo por el cual celebramos la Navidad, los que celebramos la Navidad. Entonces no se vayan a confundir. Hay un cuate con el que trabajo que se pasa las horas en el trabajo, así lo que es desde la mañana hasta la 1 a.m. en el trabajo, así trabajando muchísimo y duro y todo eso, y no llega a ver a su familia. Entonces así como que dices, ¿cuál es la intención de tener todo este dinero que estás ganando si en realidad no vas a ver a tu familia? ¿Entiendes? Así como que tienes que ver las prioridades, qué es lo más importante, o el regalo del iPad, o en realidad pasarte las horas con tu hijo, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, también se ha dicho, para toda la gente que sí tiene el tiempo pero no tiene a nadie alrededor, pues puede dedicarse el tiempo a los demás. Es un bonito momento para poder ir a ayudar en alguna cocina económica o en los lugares que ayudan a la gente que no tiene un hogar y que necesitan con quién pasar ese momento, ¿no? O sea, formas de pasar el día de la Navidad hay muchas, sobre todo pues para los que vamos a una iglesia, a un santuario, puede ser también una forma de controlar el estrés, porque sabes que es una rutina y sabes que te vas a cargar de buena vibra. Así es. La buena muy buen vibra, consejo. La buena vibra. Bueno, también la otra cara de la Navidad son las obligaciones familiares, ¿verdad? Yo creo que a muchos estresa este punto por todo lo que se viene, ¿no? A veces te invita a la familia, te invita al amigo, te invita a la amiga, querías hacer tú algo, quería alguien que los visites, o sea, todo este tipo de obligaciones que uno tiene o siente la necesidad de asistir a todos, pues obviamente hace que el cuerpo en un momento colapse de, pues de nervios, de ansiedad, ¿no? De decir, a ver, ¿cuánto tiempo me voy a tardar aquí? ¿Cuánto me voy a tardar acá? ¿Cuánto voy a hacer esto? Y lo único que uno piensa por dentro es, me quiero quedar en la casa y no salir, ¿no? Sí. Llega a pasar de que hay familias o personas de que hacen 300 platillos para Navidad, y eso de que pasan 2 semanas preparándose para hacer esos platillos, y la verdad es padre, pero alguna vez te pones a pensar, así en realidad necesitas hacer 300 platillos, o puedes hacer, ¿cómo se llama?, algo sencillo, pero algo que pues, sea rico. Ajá, que y sea pasarte rico. Más Chihuahua. Te bolera y te cocina, o sea, parte de todo. A ver, ¿cómo está eso? A ver, pues ya sabes, cuando lo haces llover, lo haces llover bien. ¿Cómo está eso que lo haces llover? ¿Sabes que eso sale de llover? No, pues. Sacas los billetes y empiezas. Oh, pues te salen de todo, ¿no? Pero bueno, en estas obligaciones familiares, como decíamos, lo importante es, bueno, para uno no es hacer sentir mal a las personas, no hacer sentir mal, no herirlos, ¿verdad? Entonces, cuando uno está aparte de mal humor, está irritado por el trabajo, por lo que sea, por el auto, por los gastos, porque también hay mucha gente, ¿no? Que de repente, pues tienen todo el año para decir, es el momento en que quiero librarme de las deudas, ¿no? Y lo que pasa es que en estas fechas, pues están saturados y quieren pagar y no tienen el dinero tal vez para comprar un regalo a todos los... A todas las personas que... Que han invitado, no, a todos los... Sí, todas las reuniones. Y bueno, ya nos pusieron el Lina Tor, así que vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estás con él por pura comodidad, aburrido. entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien quién es mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 24 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos con el programa y con el tema que dice la otra cara de Navidad. Y estamos con el lobito y Venus aquí, que nos está diciendo el lobito cómo sufren las Navidades con sus teboleras. Solito. Reunido y llorando ahí en el table dance. Por muchos personajes, dice que tiene chef, que tiene doctoras, que tiene... Y realmente dice que su problema es todo lo que le piden las teboleras en estas fiestas, sí, ¿no? Es los abrigos de mink, que los calzones de seda, etcétera, etcétera, ¿no? Que el carrito para niños. No, pues ya. O sea, que es el Santa Claus de los niños. De cada una. Pues si es el papá de alguno de ellos, pues sí. Va a ser. Eso jamás lo sabremos. Bueno, entonces, para variar, como si no fuera suficiente, las cosas por las que nos podremos siempre sentir un poco presionados, existe las obligaciones familiares. Porque para cierta gente, el estar con la familia puede ser una obligación o sentirse como una obligación por el simple hecho de que tienen que estar ahí aunque no quieran. ¿A ti te ha pasado eso, lobito? Que te inviten a algún lugar y que tú vayas nada más por no quedar mal, pero no porque quieras. Sí. ¿Te ha pasado en las tables? No. Bueno. Detector de mentira. El punto es que mucha gente, como comúnmente nosotros, vamos a fiestas con nuestras familias, no con tableras. Con motivos. Entonces, pues sí son un poco más estresantes, porque tal vez la gente que ves ahí, ya has tenido rozones con ellos, y en este momento de situaciones extremas, de que todo es a la prisa, de que todos quieren algo, bueno, se puede llegar a duplicar, a crear la situación en que el conflicto que tenías con alguien aumente o se cree uno nuevo, ¿no? Entonces se ve mucho que cuando la gente se emborracha empieza a decir pura babosería, ¿no? O sea, puras verdades, no, o pura pendejada, o sea, porque la verdad también se ha dicho, hay gente que realmente le gusta hablar pura sandez, ¿no? Entonces, pues se ha dicho bien, hay el momento, hay el lugar para crear un conflicto. Hay veces en que la gente pues no lo nota porque a esa velocidad se mueven ellos, o sea, llevan una vida muy estresante, entonces realmente no se dan cuenta el conflicto que están creando, ¿no? O llega a pasar de que tienen el conflicto y lo guardan y lo tratan de guardar y guardar y guardar, y hay un punto de que la persona dice algo incorrecto o algo que te molesta y es cuando tú dices ¡pau! Y le empiezas a decir las verdades o le empiezas a decir cosas que no deberías. Decir cosas que no deberías, ok. A ver, y en los conflictos estos emocionales que se dan con las familias, que hay unas clasificaciones, ¿no? Hay permanentes, hay de temporada, o sea, esos conflictos que nada más te peleas, que en verano, que ganamos a las parties, esto y lo otro. Y ¿cuál es el tercero? Profundos. ¿Y cuáles son los permanentes? Los permanentes son los que no se van a ir independientemente de que sea Navidad o no. O sea, puede ser que... todo el año. Que son cosas que se vivieron muy chicos. O sea, algún abuso familiar que uh-huh. tal vez regrese en ese momento a... pues enseñar su cabecita, ¿no? En las fiestas. O sea, que cuando una persona ha sido abusada por alguien más, pues generalmente en este momento es cuando... pues dicen algo de vuelta, ¿no? O sea, o bueno, simplemente lo sacan a exhibir, ¿no? Sí. O sea, también puede ser cosas que afectan, ¿no? O sea, por ejemplo, los primos. Cuando se pelean entre los primos, o algún primo le tira la onda a otra prima. Cuando están peleados los primos y van a la misma fiesta y ahí como que otra vez, o sea. No, yo creo que en sí en parte es de las cosas de que no, de que pasó, está en el pasado, pero siempre va a haber conflicto, así, algo de que, o como tú dices, tal vez hubo una relación y la relación se rompió y simplemente pues es algo que unas personas no pueden sobrepasar, entonces te lo repiten una y otra Navidad, y por más de que digas o hagas y le pidas perdón, esas personas no te van a perdonar. Sí, y dentro de también de esos conflictos están cuando hay gente impuntual en las fiestas de Nochebuena, ¿no? Que muchos ya están muriéndose de hambre y están esperando a alguien ahí que si ya vamos y no llega, ¿no? Entonces que son las clásicas que llegan tarde y entonces así como que dices ya sabes ya. Bueno, también hay los conflictos que son de temporada y esto es por todo lo que sucede alrededor de las fiestas, las tareas extras, el tipo de comidas que ingerimos, bueno, que las bebidas que ingerimos y la comida que pues nos hace sentir como que demasiado llenos, o puede ser que también que estamos muy gastados y se nos pide un poquito más para dar a la gente que conocemos, ¿no? Entonces, pues esto también puede ser un problema para la gente que tiene una situación económica que no es favorable, o para los que no quieren, ¿no? O sea, pasaron un divorcio y no hay lana y no quieres y como que te sientes un poco forzado. O también la pérdida de la pareja porque fallece, ¿no? Porque son viudos. O sea, tiene que ver muchas cosas en este punto, pero que hay que estar conscientes, ¿no? De que cuando otra persona está pasando por momentos difíciles, no podemos forzar a nadie. Yo, para mí, lo de la temporada se me hace como algo de que de repente, supongamos, tú que tienes bebés y por lo regular, pues puedes ponerles lo que puedas durante el resto del año, pero lo que es la Navidad, los tienes que vestir con sus trajecitos y sus zapatitos y entonces estás buscando en el coso los malditos zapatitos y todo eso como que te agrega al estrés y ya no puedes más. ¿Y este lobo de dónde sacó que tiene que vestir a niños? Y, no tengo ni idea, pero ni... ¿Se va a los orfanatos a ser padre por un día? ¿Cómo está eso, Venus? No tengo ni idea. Pero bueno, ya nos quedamos que las teboleras necesitan carros para sus hijos. Me imagino que se refería a sus hijos. Y han de ser varios, ¿eh? Sí, o sea, no, nunca especificó que era una sola la que necesitaba esto. Mínimo, ¿no? Más de dos. Sí, pero bueno. También están los profundos. Conflictos emocionales profundos. O sea, son las que realmente ahí se agarran de plano, ¿no? Son como que dos tifones, dos ciclones que se encuentran a la mitad de una fiesta y vámonos. Cuando se ven lo más seguro es que va a explotar. El problema que tienen reaparece, ¿no? Y pues con el tiempo libre, con el alcohol, con que la gente está demasiado emocional, ¿no? Pues yo creo que es el momento en el que se ven unas cosas increíbles. Y yo pienso que suceden este tipo de conflictos profundos emocionales cuando las familias son muy grandes, ¿no? Cuando hay tanta diversidad, que me imagino que es cuando se van a encontrar con problemas, porque cuando son las familias pequeñas, yo creo que lo más importante es estar unidos, ¿no? Yo pienso que no hay problemas. Bueno, en mi caso, de mi familia que es pequeña, yo nunca viví y aparte con las familias de mis padres, o sea, nunca viví algún pleito en esas fechas decembrinas. No sé si ustedes vienen de familias todavía más grandes. Sí, sí. Pero lo más chistoso es de que con nuestras familias era como que ahora sí las hermanas se llevaban bien ahí, decían, ay, ¿cómo estás? Y todo eso. Pero ya por atrás en la esquina ahí, ¿vino? ¿Puedes creer que vino? ¿Cómo es posible que haya traído ese güey aquí a esta fiesta? Pero por ejemplo, ustedes que cuando fueron jóvenes. Lo más chistoso es los bandos que se arman, ¿no? O sea, hay tres fiestas. Unas no van a ir a las fiestas de unas. Ajá. Entonces son como bandos. Sí, tú vas a venir a mis fiestas. Si pasa la de ella, no vengas a la mía. Entonces así es curioso, porque por lo menos dos bandos siempre hay en Navidad. Cuando es una familia tan grande, con tantas personas involucradas, sí llega a pasar eso, ¿no? Sí. Obviamente, pues estando aquí en Estados Unidos es distinto. Porque aquí, por más que quieras hacer una gran fiesta, pues que una gran fiesta son 20, 25 personas. Y en Navidad realmente eso es lo máximo, ¿no? O sea, no creo que vayas a ver a más gente. Aunque cuando uno tiene ganas de pelear, así haya dos personas en una pareja, de la greña, ¿no? Sí, aunque pues se pueden dar un break esta Navidad. ¿Verdad, David? Que lo hagan. ¿Verdad? Que lo hagan con amor todo lo que tienen que hacer y que se reúnan tranquilos. Y que si realmente no hay nada bueno que decir, pues que se vayan a dormir temprano. Sí. O que disfruten de una buena película, que no necesiten hablar, ¿no? Que se vayan al cine. Pues sí, es la verdad. O sea, para los que hemos estado en esa situación en que uno sale con alguien, pues vas al cine y no hablas nada. Sí. O a la misa, ¿verdad? Bonito. O a la misa. Bueno, sería bueno, sería bueno encontrar paz. Sería bueno el poder hablar de los problemas, resolver el problema y vivir la vida, ¿no? Pues sí, estaría bien. Si no hay problemas. De problemas, si no hay problema, ya estás cambiando tu frase. Lobito, ¿quiere ilustrarnos, por favor, con su tema. Frase? Si hay un problema, ¿para qué? ¿Para qué enojarse? No, si tiene solución. Si tiene ¿cuál solución? ¿Cuál es el problema? No, ya no se acuerda. Está cañón. Pues con razón no hay problema. Que ni siquiera se acuerda cómo... ¿Cómo era el problema? No sé. Pero se los cambio. Bueno, okay. Aparte, hay que agregar que en estas fechas todos tenemos expectativas, ¿no? Unos de ser felices, otros de estar en armonía, otros de una permanente paz espiritual, pero y están también los que esperan un chorro de regalos. Entonces, esa realidad, o sea, chocar con la realidad y las expectativas nos pueden llevar a sentir que estamos fuera de control, ¿no? O sea, el hecho de que las cosas no sean como nosotros queremos o soñamos con que sean, pues a veces puede crear un conflicto, ¿no? Entre ese espacio de la realidad y tus expectativas. Sí, hay que ser entonces como... hay que manejarlas, hay que meditar un poquito y decir, ¿saben qué? Soy completo, no necesito de algo para ser feliz, ya soy feliz, entonces ya soy completo, no necesito nada. Exacto. Okay, ¿qué ibas a decir, Venus? A ver. No, pues está perfecto. Lo que iba a decir es que hay que ser como un niño que, no sé si lo han visto en Facebook, que le regalan, pues le dan regalo a su papá, ¿no? Y al abrirlo es una banana. Y el niño, ¡wow! ¡Una banana! Y empieza a brincar y a cantar y a comerse la banana, feliz de que es su regalo. Creo que era de cumpleaños o no sé, algo así. Entonces él estaba muy feliz que le hayan regalado un plátano, una banana, un guineo, como le llaman en los países. En diferentes lados del mundo. Y sí, tienes razón, o sea, muchas veces, ¿cuántos videos de niños me hemos visto que abren sus regalos y empiezan a jugar con la caja? Se olvidan del regalo, que se queda ahí armado o sin armar, y se ponen a jugar literalmente con la caja, que es lo que más les llama la atención. Entonces a veces no tiene que ser algo costoso. Entonces hay que regalar una caja. Lo viste, era. Vamos ya a encontrar una buena caja. No te preocupes, lo vamos a buscar. Bueno, que mira, que tenga alberca esa caja y que va a tener un charquito adentro. Si quiere, le ponemos así como un interior de plástico, una bolsa con agua. Bueno. Vamos a una pausa musical. Una pausa musical y ahorita regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ay, vida mía. Si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi decir que un hombre cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mí sufrir. Moriré de amor sin que nadie sepa mi sufrir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 44 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, seguimos con el temita de hoy, que es la otra cara de Navidad. Y nos estaba diciendo Venus que era lo que pasa cuando las celebraciones tienen estos choques emocionales entre lo que uno desea y la realidad. ¿Qué es lo que se llega a...? Bueno, tú nos decías que en tu casa no había problema, ¿no? No, porque aparte... ¿Pero no... ahora? Ahora pues tampoco. Ah, bueno. Entonces, Venus no tiene conflictos emocionales. No, obviamente. Obviamente es... hay sentimientos, ¿no? Hay sentimientos de que tal vez te gustaría compartir con ciertas... La hermana del techo. No. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya se sacó ese ya pasó. Ellos se realizan, expresan sus sentimientos. Pero bueno, a ver, dinos, ¿cómo es una Navidad sin remordimientos? Yo pienso que una Navidad sin remordimientos es disfrutar de ese día, estar felices y el momento en que uno pasa por su mente estar triste porque no estás donde tenías que estar según tú, es el momento en el que uno dice, ¿sabes qué? Estoy aquí por alguna razón, ¿verdad? Entonces, es momento de disfrutar ese día con las personas que estás reunido y también pues hacer una llamada a las personas con las que no puedes estar en esos momentos, pero que sepan que los tienes en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, ¿no? Igual con las personas que ya no están con nosotros, que pues ya partieron, pues también no... Yo sé que es un momento muy difícil porque mucha gente se pone pues muy triste y empieza a recordar todos esos momentos que se vivieron, todos esos momentos felices, todas las cosas que tal vez no se dijeron. Y entonces es ahí cuando viene pues algo... Viene mucha tristeza, ¿no? Sobre todo las personas que han perdido un ser querido en este año, que yo conozco pues, a varias personas. Así que yo lo que les puedo decir es que tengan mucha fe, que sepan que siempre van a estar con ustedes en espíritu, y tal vez no los podamos ver, pero los podemos sentir de otras maneras, ¿no? Bueno, si otra cosa que puede hacer el ser humano es valorar lo que tiene, y uno de los bienes más grandes o el más grande que puede tener cualquier persona es el de la salud. Entonces, si estás saludable y estás en compañía de tus seres amados, pues, ¿qué más puedes pedir? Entonces, pues trata de ser un poco más flexible y respeta a los demás si quieres respeto, y quítate esa rigidez de lo que quieres. Piensa que es más importante celebrar el momento presente, ese momento con la familia, que cualquier expectativa que pudieras tener, que obviamente está basada en algún momento de tu futuro que nunca, bueno, nunca va a llegar, ¿no? Entonces, mejor disfrutar cualquier cosa que esté sucediendo, como el niño del plátano. O sea, él acepta que eso era su presente y lo disfrutó a todo lo que daba. Entonces, sí, supongo que Lobito va a estar abriendo otro tipo de regalos, ese día, muy sí, exóticos. Y también otro de los consejos, ¿será que tal vez nosotros no pensamos, que sea lo correcto, pero hay profesionales, pues todos los psicólogos, que te dicen, ¿sabes qué? Si te está causando tanta ansiedad, tanto estrés, el tener que asistir a ciertos compromisos en estas fiestas, no asistas, quédate en tu casa, haz lo que tú quieras, y se te va a acabar ese, hasta porque se enferma, ¿no? De la misma ansiedad que les produce, sí, que está cañón. Entonces mejor hagan esa recomendación de un profesional que les dice, quédense en su casa y hagan lo que ustedes quieran. Un amigo le da los, ¿cómo se dicen? Shingles. Ajá. Se enferma, sí, el pensar de que va a pasar tiempo con la familia, y tiene que decirles de que en realidad la persona que él quería ser no fue. Entonces le trastorna todo eso, y lo más chistoso es de que ellos no les importa eso. A ellos lo que más les importa es pasársela con él. Así es el compartir, el como tú dices, el vivir el momento. Y algunas veces no importa qué problema tengan, no es tan importante como el no compartir con la familia, en mi punto de vista. Sí, es que realmente es un día para estar en familia, ¿no? O sea, para eso está hecha la Navidad, y para compartir con la gente que es menos agraciada que uno, ¿no? O sea, bueno, que no tiene lo mismo, o que no puede celebrarlo de la misma forma, con la gente que quieres, ¿no? Realmente compartir. Entonces, realmente, pues, se aconsejan todas estas cosas, pues que evites hablar de problemas fuertes, o sea, sobre todo en la cena de Navidad. O sea, no critiques a los demás, pon unos límites, o sea, acuérdate que hay formas de celebrar la Navidad para que la gente, toda la gente, se lleve bien. Estos límites pueden ser en el, o sea, el platillo, cuánto va a salir la comida, o puede ser en los regalos, cuánto hay, o sea, el máximo que se puede gastar uno en los regalos. O sea, puede ser hasta el tiempo que tú te pases en la fiesta. Así de que, aunque estés una hora o dos horas, pero haz lo que valgan esas dos horas y ya, y te ¿cómo se llama? Te sales o te vas a otro lugar donde te sientas más relajado y todo eso, sí. Pero lo importante es estar en el momento, ¿no? Como dice Marte. También es importante que no se sobrecarguen de responsabilidades, de cosas que tienen que hacer en lugar de lo que quieren hacer. Y si necesitan ayuda, pues que la puedan pedir. También otra cosa es respetar la relación que tiene tu pareja con su familia, y no la compares con tu familia, porque eso siempre va a terminar en problemas, porque obviamente son distintas las familias, y obviamente cada quien piensa desde su punto de vista, ¿no? Sí. Mi familia es la mejor. Bueno, aparte, no es necesario que tú estés... Sí, es la mejor. Ahí en todo momento. Sí, o sea, si realmente no quieres asistir con tu familia política, la recomendación es no asistas, pero tampoco le impidas a tu pareja que asista con su familia, ¿verdad? Aunque eso es muy egoísta. Porque una cosa es decir, bueno, yo no tengo ganas de ir, pero ve tú. Pero la otra... Es decir, no tengo ganas de ir, como no tengo ganas de ir, tú tampoco vas a ir. No, Lobito. Los Scrooge. Los Scrooge que no les gusta la Navidad. Hay gente que no les gusta la Navidad. Sí, así es. Sí. Ahí está Lobo. Es chistoso porque hay gente que le gusta más lo que es el Halloween que es la Navidad. O sea, Lobo. Por eso, las personas que se perdieron el principio del programa, escuchen ahorita a las 9 la repetición y verán cómo empezó el programa. Y dije yo, ¿estamos celebrando Navidad o Halloween? Sí, porque el Lobo como que se imagina que toda esta temporada es similar. Las luces que sea, no me puedo poner la máscara de Halloween. Que para me él es... Ese es su traje. Pedir treats todo el tiempo, ¿no? Yeah. Aunque tenga que enseñar billete, pide los treats. Igual. El chiste es llenarse de azúcar, señor. Bueno. Entonces, ¿qué pueden ser los límites esto? Estos límites de exceso para evitar los excesos familiares. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Lobo, no tomar tanto o dejar de tomar. Así, algunas veces nosotros sabemos y vamos a ser honestos con nosotros mismos de que sabemos cómo nos ponemos cuando, o sea, nos ponemos jarra. Ya incluyo a su grupito de. Sí. ¿Para qué mentir? ¿Para qué? Chupi Friends. Los Chupi Friends. Pues hay todos los chupitos ahí llorando. Chupi fiesta. No, pero en buen plan, así, algunas veces sabemos exactamente, si va a estar la persona, tratar de evitar a la persona y no hacer comentarios de esa persona. Si es el alcohol, dejar el alcohol. Si es el ir a ciertos lugares y dejar esos lugares. Bueno, pues aquí hay 4 sugerencias básicas de cómo tener las pautas para no tener problemas con la familia durante la Navidad. Y una de esas básicamente es no ir contra tu naturaleza, que pues obviamente tienes ciertas necesidades. Entonces, si le quieres hacer a todo mundo feliz excepto a ti, pues obviamente va a llegar el momento en que vas a sufrir, ¿no? Esa falta de amor a tus propios auto-amor. Intereses. Pero bueno, ya olvidándonos de ese tema, porque pues la gente aquí, exactamente, la gente aquí en Estados Unidos se quiere bastante, entonces vamos a ver. Next. Exacto. Intenta, otra de las cosas que puedes hacer es intentar pasar el menor tiempo posible con la gente que no te llevas bien y con la que nada más te reúnes porque a huevo, ¿no? ¡David! ¿Estaño? ¿Quién es David? No sé. Uno de su clan. Bueno, porque amigo. Nosotros tenemos un amigo David. No vayan a pensar que son ustedes. Pero ¿no? Bueno, el punto es que no tienes que reunirte con estas personas si no quieres. Y hay gente que realmente defiende ese punto a muerte. Y bueno, otra de las cosas que puedes hacer es... No te vayas a encontrar con la gente para resolver problemas viejos. Pero ahorita es el momento. Porque hay gente que sí le gusta el drama y le echa a perder la fiesta a todo el mundo nada más porque se siente en lo más importante en el universo, ¿no? Y cree que en ese momento va a poder resolver todos los problemas. Y es al contrario, es cuando en realidad no puedes resolver ninguno de los problemas porque no hay tiempo o energía o nada. También ser respetuoso y educado, ¿no? Por lo menos ya sigue un protocolo de Navidad, ¿no? Porque realmente estamos festejando la venida del Niño Dios y básicamente nos está enseñando que es momento de amar a los demás y de ser humilde. Entonces, no vayas en contra de la misma la época, bueno, el momento, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que es chistoso? De que algunas veces cuando llevas algo como un gorro o una corbata que te haga recordar de que en realidad estás celebrando la Navidad, te ayuda para decir, ¿sabes qué? El momento es la Navidad, olvídate de todo el resto. Y algunas veces es lo que necesitamos ver, ¿no? Y bueno, ya el último consejo que les puedo dar es si realmente el grado de que no soportas a algunos familiares es demasiado y simplemente no puedes verlos ni siquiera en pintura, pues entonces no vayas a esas comidas en común donde probablemente te los vas a encontrar. O sea, puedes asistir a las que pues menos probabilidad tiene de aparecerse por ahí, ¿no? Aunque por la verdad, estando aquí en Estados Unidos es muy distinto a estar en México, porque pues en México sí te encuentras a todos los familiares, pero aquí es menos oportuno que te los encuentres. Lo que también puede ayudar es ponerle una carita feliz en las fotografías en que ellos están, y mira, te olvidas de ellos para siempre. Ándale, Lorito, pone una bolsa de caritas, de sabritas. Sí. Y ya. Por eso cuando llego y ¿para qué es esta bolsa? No te preocupes, tú póntela. Sí, es para recordarme. Oye, no necesitan poner, le pone el lobito ahí, el sticker en la edición de fotos. No, sí necesita. O sea, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno. Entonces, ya que llegamos a este momento, ¿hay algunos puntos que quieren ustedes hacer? Feliz Navidad. Disfruten. Que yo lo haré. Ese es el primero y el segundo punto. Que yo lo haré. ¿Y tú, Venus? No, pues nada más de que recuérdense el objetivo de la celebración de esta Navidad, lo que conlleva es el nacimiento del niño Dios. Entonces hay que tratar de estar en paz contigo y con los demás. Ok, pues yo nada más les deseo muchas felicidades, o sea, mucho amor y paz. Y sobre todo, que planifiquen sus fiestas, ¿no? Para que todo salga a pedir de boca. Yo les sugiero que tomen más tiempo del usual y así van a poder encontrar que el día de Navidad va a ser un día placentero. Y sobre todo que la gente que con la que se vaya a reunir uno es la gente que uno más desea ver, ¿no? Algo que puede ayudar algunas veces es el pensar de que si la fiesta es a las 8, pensar de que en realidad la fiesta es a las 6, porque el estar con el estrés de llegar a tiempo sí afecta. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho el tema. Esto ha sido su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad.